A ver, ¿qué es saber de fútbol? ¿Saber los nombres de los jugadores? ¿Saber quién ganó el campeonato de no sé qué cosa en 1971? ¿Conocer todas las maniobras que se pueden hacer desde el preparador físico? Yo no sé qué es saber de fútbol. Me pasa lo mismo con la música. ¿Qué es saber de música? Hay una cuestión que me parece que va de suyo, que es el gusto personal. A mí me gusta ver fútbol. Por ahí me preguntan, che, ¿y ese quién es? ¿Qué sé yo? Me gusta ver fútbol. Es más, entre Rosario Central y España, por ejemplo, me quedo viendo España. Porque los otros juegan como el culo. Pero es así, yo no, independientemente de mi filiación de clubes, ¿no? Yo lo quiero mucho, mi viejo jugó ahí, lo que vos quieras. Pero los veo jugar, los comparo con Francia y digo, ¿cómo es esto? ¿Por qué semejante distancia tiene que haber? No sé si existe esa distancia en los otros clubes. No sé, digo, River Boca comparado con el fútbol europeo. Pero de esto debe saber Federico Yáñez, que está ahí a mano siempre y entonces puede dilucidar estos pequeños misterios de la vida cotidiana. Fede, ¿estás por ahí? Quique, ¿cómo andás? Sacando. Bueno. O sea, yo no me atrevería a decir que sé de fútbol, sí que sé de historia, de datos, de nombres. No me acuerdo quién es el que dijo esta frase, pero el mérito de los deportistas es que saben un 10% de fútbol, pero tienen la capacidad de comunicarlo un 90% mejor que los exjugadores, por eso parece que sabemos. Ah, o sea que es una cuestión de habilidad en la comunicación. Sí, por eso cuando hay un exjugador que tiene capacidades muy marcadas de comunicar, como no se le puede pasar a Diego Latorre, sí, la diferencia es grande. Digo, saber de fútbol quizás implica en estar viendo el partido e inmediatamente decodificar cosas que quizás uno como espectador o como, okay, o periodista no entiende. Yo me acuerdo puntualmente, ya que lo mencioné a Latorre, en la Copa América del 2015. Argentina jugaba con Colombia, paradojalmente, sí, ganó por penales, pero en un momento, como te dije, a los 15 minutos del primer tiempo, Latorre dice, Teo Gutiérrez, que es el delantero de Colombia, no está jugando bien, no lo están aprovechando y no está cumpliendo la función que debería estar cumpliendo. Yo si fuera Pekerman lo cambiaría, y curiosamente Pekerman lo cambió a los 30 minutos del primer tiempo. Sí, ok, está bien. En ese caso te favorece estar escuchando o mirando un partido y escuchar este tipo de comentarios. También hacen a veces comentarios divertidos, hay relatores que meten algunas cuestiones que causan gracia, que está bueno también, porque se trata de transmitir un juego. No es una... A ver, sí. No, que también eso que marcás es cierto, digo, el que está viendo un partido, o está, sobre todo el que está escuchando, pero el que lo ve quizás tiene más cuestiones para no requerir del redactor y del comentarista, sí, pero el que lo está escuchando por radio, que no sé si hay mucha, poca o lo que sea, vos necesitas que te vendan una ilusión. Entonces, sí, ahí está el mérito del relator que sabe contar un cuentito, que sabe hacer de un lateral algo grandilocuente y que te metas. Y también que te debe pasar a vos hablando con tus amigos, gente conocida. Yo creo que el grueso de la gente, incluso muchos jugadores profesionales, sí, no saben de fútbol, porque o no ven fútbol lo suficiente, no saben el reglamento. A mí me mata cuando veo o escucho jugadores que hablan de determinadas cuestiones y se nota que no saben el reglamento. Están jugando un deporte cual sí, su reglamento no lo conocen. Qué maravilla. Bueno. Pero, a ver, digo, ¿qué porcentaje de gente está escuchando un partido de fútbol por radio? Con todas las plataformas para ver que hay hoy, ¿no? ¿Cuál es el no sé, pues uno se imaginaba un tipo en un taller mecánico laburando y escuchando la radio, listo, ahí me cierra fantásticamente. Pero con la gran posibilidad que existe hoy de mirar los partidos de fútbol, ¿hay mucha gente que sigue escuchando radio? gente que por gusto lo hace, hay gente que por necesidad, quizás porque está trabajando de lo que vos te imagines, puede ser un mecánico, sí. un remisero, un verdulero, un oficinista, sí. Lo que no puede, porque lo que tiene bueno, y ni te lo tengo que explicar a vos, que la radio te acompaña, la tele te demanda atención. Sí, entonces, señor, sí. Vos podés estar trabajando y escuchando un programa de radio, escuchando música, escuchando un partido. Uh-huh. Y también justo en estos tiempos se dio una cosa bastante paradojal, que clausuraron todas estas plataformas donde uno podía acceder de manera libre barra irregular a ver un montón de partidos. Sí. Y eso creo que también va a terminar empujando a muchos que no pueden o no quieren pagar plataformas o cable para ver Claro, fútbol a sí. volver a la radio. Bueno, pero hace poco vi un partido con poniendo, a ver, que me acuerde, ¿no? Es una truchada, ya sé que es una truchada, pero si está ahí, el trucho no soy yo de última, porque si está a disposición en las plataformas, voy a poner Roja Directa, creo que se llama, ¿no? Una Fútbol Libre también. Fútbol Libre. En paz descanse. Muy bien. Digo, uno aprovecha esas cosas. ¿Qué es? ¿Uno es un delincuente porque aprovecha esas cosas? Vamos. No, obviamente, o sea, todos sabemos que cuando hacemos eso estamos haciendo algo que no es legal, pero digo, hay tanta gente que hace cosas que no son legales y que generan un daño tan superfluo que sí, la verdad que esto no debería afectar tanto, no, más no. allá de que ahora hay una causa judicial, hay un chico de 23 años pobre que está detenido y Ah, demás, sí. pero bueno, lo que pasa es que en el mundo no hay narco, ni traficante de armas, ni de gente que amerite que la justicia se ocupe de ellos, pero está Claro. todo bien. Bueno, vamos a la selección y al partido del domingo. Tengo la sensación, por lo que he visto, que Colombia los va a cagar a patadas, los va a empujar. Va a ser un partido que va a ser una especie de batalla campal. Y me parece que en ese sentido ellos son más fuertes. Puede ser y puede que no. Yo creo que Colombia quizá quedó esa imagen de lo que fue el partido con Uruguay, sobre todo el segundo Sí. tiempo, en donde Colombia con un jugador menos, para mí se graduó de equipo competitivo, porque Muy bien. Colombia tiene como una tradición de juego elegante, de juego vistoso, Sí, vistoso, pero de cabeza endeble. Y ganar un segundo tiempo, ganar un partido, pero sobre todo en el segundo tiempo, con un jugador menos, sí. Jugándole a Uruguay, a la Uruguay, o sea, ir a la pierna dura, a Sí, meter, señor. Sí. A defenderse y demás, sí. Le dio un hándicap que hasta ahora no tenía. Y es verdad que son jugadores muy grandotes algunos, fibrosos, corpulentos, es verdad que los negros inspiran un respeto que los blancos no. Ajá. A igual tamaño, sí. El negro te genera como una sensación de mayor aprensión. Claro. Y no lo digo desde ningún punto de vista xenófobo, digo, te da más mayor fortaleza. Sí, sí, sí. Sí. Un negro musculoso no es lo mismo que un sueco musculoso. Sí. No, o sea, no es lo mismo Davinson Sánchez, el central de Colombia, que claro, Nicolás Otamendi, claro. Por decirlo de una manera. Sí. Lo cierto es que Bueno, Colombia tiene en esta Copa, sí. Es el equipo que mejor juega, o que mejor ha jugado. Ah, entonces okay. No es el que tiene los mejores jugadores, porque eso Sí. es Argentina, o Brasil, en su defecto. Sí. Pero es el que mejor ha jugado. Es un equipo que se caracteriza por querer jugar bien. Ajá. Yo creo que lo de Uruguay, esto de tener que haber sacado esa beta más luchadora, fue en un escenario excepcional y no buscado. Uruguay sí te puede ir a buscar, Sí. Llevar a un terreno de ello. Por eso creo que si uno lo ve en cómo juega cada uno, y sí, era mejor Uruguay que Colombia. Sí. Ahora, si vos lo ves en el escenario de una final, con toda la tensión que eso conlleva y con Sí. todas las opciones que pueden dar, lo mejor que le pasó a Argentina de los dos es que haya ganado Colombia, porque si bien está jugando mejor, uno, no está acostumbrado a jugar estas instancias, dos, no tiene esa mística que tienen los uruguayos, que quizás pueden estar años sin jugar una final, Sí. pero tienen como una cuestión medio de que se transmite generación en generación, como le pasa a Estudiantes. Sí. Es un equipo que tiene una mística copera bastante singular. Y además Colombia, si bien es cierto que juega muy lindo, acumula un invicto de 28 partidos. Está ante la posibilidad de ganar su segunda Copa Libertadores en Sí. un escenario hasta hace un año impensado. Y yo creo que la prueba de carácter es que eso no le afecte. Ajá, Argentina, que sí. obviamente también tiene que sacar a relucir su juego, su temple, su carácter, viene de ganar Copa América, finalísima, Sí, el Mundial. sí. Están primeros en las eliminatorias, están primeros en el ranking FIFA. Lo tienen a Messi. y están habituados a estas instancias. Entonces, nada de eso significa que ya el partido está ganado, No, no, no, por ni por supuesto, no. asomo, Pero a ver, pero bueno, pasa eso. ¿cuál es tu comentario respecto al desarrollo de la Argentina en los dos últimos partidos? Yo no lo vi No, bien. bueno, no, eso es verdad, pero también hay una cosa que le beneficia a jugar con Colombia, que es la siguiente. Lo que yo te decía recién, Colombia se tuvo que refugiar por una situación excepcional contra Uruguay, Sí. pero en líneas generales sale a jugar y sale a buscar los partidos. Argentina también, con lo Ah. cual eso, que te den espacios, Sí. a la Argentina le resulta más cómodo que lo que le pasó con Canadá y sobre todo con Ecuador, que Ecuador se refugió, presionó alto, Sí. buscaba robar y salir de contra. Yo no sé si Colombia se va a meter a hacer esto, no porque no lo pueda hacer, sino porque está Ah. jugando a otra cosa y muchas veces es más fácil mantener la senda que vos tenés, Sí. incluso con el riesgo que eso conlleva, que intentar improvisar, porque lo de Uruguay, por Sí. enésima vez lo digo, Sí. se dio ante la situación de que se quedaron con un tipo menos y ante eso supieron cómo resolver ese problema, pero no es la norma, es la excepción. ¿Y el tipito que echaron en Colombia era un jugador importante para Colombia? El Importantísimo. que no puede jugar ahora. Sí, Daniel Muñoz se llama, es el Muñoz. lateral derecho, Sí. que ahí se desprende esto que me decíamos antes del temple a veces endeble de los colombianos, que es lo siguiente, lo fue a buscar uno de los uruguayos, se llama Manuel Ugarte, Sí. no vamos a hacer el chiste de que es un jugador con mucha calle, Ah. y lo cacheteó. Y la Ah. respuesta de Muñoz fue pegarle un codazo. Él ya estaba Ajá, amonestado encima, le sí. sacan la segunda amarilla, era para roja directa, no era para segunda amarilla, pero bueno, le Sí, sacan la pero segunda amarilla y... aparte del codazo, después cuando lo pasan en cámara lenta, medio como que le tira una patadita a la cabeza cuando estaban los dos ya en el piso. O sea que codazo Y... y la presunción de un patadón en el melón. Sí, que el árbitro ante ya la decisión de sacar la amarilla, el VAR no tiene necesidad de convocarlo, pero si Eso no lo es. hubiese sacado amarilla, era Claro, roja. sí. Y es importante porque Muñoz es el lateral derecho titular, Sí. que defiende muy bien, es muy rápido y que sobre todo se lanzaba muy bien al ataque. Hizo un gol contra Brasil cabalgando, no sé, 70 metros Sí. y eso veremos cómo lo resuelve Colombia, porque repito, era uno de los jugadores fijos, inamovibles, que rendía y que también hay que ver cómo termina afectando a la interna, porque vos decís... Claro, Loco, claro. estábamos ahí peleando para meter una final y se hace echar de una manera tonta que, bueno, Ah, sí. hay que ver si a otros jugadores la situación de la final lo superan también. Claro. Bueno, por último, esto, el viejo Messi, Sí. ¿cuánto de jugador y de rendimiento como jugador y cuánto de rendimiento como símbolo? Mira, en esta Copa América yo vengo diciendo que cuando Messi empezó a jugar en la selección, Sí. los jugadores jugaban con Messi o en virtud de lo que hacía Messi. Eso es. El principal mérito de Scaloni fue que logró jugadores que jugaran para Messi, o sea Ajá, que sí. se entregaran de algún punto a una idea Ajá. que sin generarle una dependencia exclusiva lo complementaran. Claro. Y en esta Copa América lo que se está viendo es que están jugando por Messi. Messi no Ah. es ni por asomo el mejor jugador de Argentina. Sí. Si vos repasás, los mejores son el Dibu, Sí. Cuti Romero, Sí. De Paul y Alexis Mac Allister. Son los jugadores que lideran futbolísticamente Eso. al lado de un tipo que lidera como imagen. Eso es, Messi okay. es. Messi jugó contra Ecuador lesionado y contra Canadá menos lesionado, Sí. pero Messi. Significaba la imagen de cuando lo matan a Güemes, que el ejército del norte lo sube un caballo muerto Muerto, para que sí. los realistas lo Sí. vean y se asusten. Sí. Bueno, Bueno, Messi es que no te Güemes escuche, arriba del caballo. que no te escuche. No, no le estoy diciendo muerto a Messi, que se entienda. No me mata, boludo. Sí. Estoy diciendo que el tipo Sí. no está en su mejor versión, Sí. pero no podés prescindir. Y yo me imagino que a medida que. Porque, por ejemplo, no jugó con Perú. Sí. Ecuador dijo, uy, bueno, está medio mal, que efectivamente se notó y mucho, Se hasta erró notó. su penal. Sí. Canadá dijo, está mal, pero no tan mal, como diría Guido Casca, y Ajá. hizo un gol, jugó todo Sí. el partido. Claro. Y Colombia va a decir, teóricamente no pudo jugar con Perú. Con Ecuador estaba mal, con Canadá estaba menos mal, Viene subiendo el tipo. y justo se viene a recuperar contra nosotros. ¿Es necesario? Entonces, me parece que Sí. es eso, es. quizás, y además hay dos cuestiones que se dieron estos días que precipitan un poco la idea de la ausencia. Sí. Una es su hermano, que dio una nota que regularmente la familia de Messi prácticamente no habla. No habla. Y el hermano dijo como que se están jugando las últimas batallas, cosa que él ratificó sí. en los encuentros con la prensa cuando le menciona la nota del hermano, con lo cual ahí ya empezás a tener una puerta que se cierra, sumado a que ya sabemos que después de la final, pase lo que pase, claro, claro, claro. Va a ser el último partido de Di María, por lo menos. Claro, entonces, pero ¿cuánto más natural parece el retiro de Di María? ¿Cuánto más soft, suave, natural, digo, repito la palabra? Me parece que es así. Lo otro es más revoltoso, ¿no? El retiro de Messi. Y Di María tiene dos suertes. Una, que al cohabitar con Messi, él puede, al haber primereado y ganado la idea de retirarse, sí. Sigue estando presente Messi, con lo cual eso en algún punto morigera o aliviana la claro. ausencia de Di María. Sí, señor. Y la otra es que Di María está tomando una decisión, no sé si única en la historia del deporte, porque las hay un montón, pero decide retirarse a pico de rendimiento. A pesar de que tiene 36 muy años, bien, muy bien. El tipo decide retirarse arriba. Eso es. No sé, lo hizo Jordan. Sí. Cuando gana el sexto título con Chicago, después le picó el bicho y volvió a los 2 años, sí. a una instancia que no debería haber vuelto, pero bueno, Jordan y hace lo que quiere. Sí. Se fue, Bjorn Borg se retiró a los 25 años. Sabatini se retiró a los 27. Sí. Digo, hay deportistas que deciden cuándo dejar. Claro. No que el deporte los deje, que es como una frase remanida, pero no muy deja de bien, tener razón. Muy bien. De hecho, Di María se iba a retirar después del Mundial, sí. pero salieron campeones del mundo y no se le iba a perder. No. No. Y entonces, y además Di María, me parece que al haber ganado el Mundial, haber hecho el gol que hizo en la final del Mundial, sí. logró una redención que fue muy tentadora para extender. Vos pensás que hasta claro, hace, claro. hasta el Mundial, uno hablaba de los tres jugadores más importantes de la selección, decía sí. Kempes, Maradona sí. y Messi. Messi que no había ganado el Mundial todavía. Ajá. Con el Mundial, sumado a lo que fue la primera la Copa América, Di María está en ese póker. Son cuatro tipos los mejores sí, de la selección. Muy Y bien. uno Di María. Muy bien. Y aparte un dato que esto te va a realzar a vos y a toda tu patria chica. Los cuatro tipos Sí. jugaron en Rosario. Sí, Dos en señor. Central y dos en Newell's. Eso es. Con mayor y menor vértigo cada uno. Sí, Digamos sí, que sí, el sí. más destacado fue Kempes en claro. Rosario. En Rosario, sí. Pero bueno, lo de Di María me parece que lo ayuda a eso. Y además, creo que se debe ser muy fuerte saber que sos muy bueno en algo que muy poca gente puede ser. Sí. Que ganaste prácticamente todo, o al menos lo mejor que tenías a disposición. Claro. Y que encima digas, me Sí. voy cuando yo quiero. Sí. ¿Y por qué esperar? ¿Y por qué esperar la caída inexorable para retirarse, no? Si vos juzgás que estás en un punto que es una especie de cenit, ¿y por qué no cerrar ahí bien, maravilloso, no? Me da la impresión de que está bueno lo que hace. Me da la impresión. No, y ni hablar que el tipo se puede retirar siendo campeón. Sí, claro. O sea, sí. Vos pensás que Di María y Messi son los únicos jugadores en la historia, si no es del fútbol mundial, del fútbol argentino seguro, sí. salieron campeones. Mundiales sub-20 Ajá. y mundiales mayores. Eso lo hicieron ellos dos sí. y Maradona. Mamma mía. Son campeones de la Copa América, que Maradona no lo es. Son campeones de la finalísima, que es como la vieja sí. intercontinental, pero de selecciones. Sí. Son campeones olímpicos. Sí. O sea, a Messi creo que, mira, el otro hice la cuenta, a Messi salvo el sudamericano sub-20, la Copa de la Liga de Francia, la Liga de Estados Unidos sí. y la Copa de los Estados Unidos, que son cuatro torneos, ganó absolutamente todos los torneos que jugó. Qué maravilla. Una o 15 veces, qué pero maravilla. Fue campeón de todos los títulos que podía jugar con Barcelona, de todos los títulos con la selección, salvo el sudamericano. Sí. De casi todo de la mitad de los títulos con el PSG y hasta ahora de los tres que tenía con, de las cuatro que tenía con el Inter, ganó uno, pero tiene margen para poder ganarlo. Sí, O sea, qué una lindo. Animalada. Animalada. Gracias, Fede. No le voy a contar el paralelismo de Güemes a Messi. No, lo voy a dejar acá entre nosotros. Bueno, quizás en unos años lo ponen en un billete. En alguna época estuvo, Claro, bueno, yo qué sé, claro. ¿quién te dice? Bueno, abrazo grande. Chau. Chau, Quique, Chau, cuídate. chau. Bueno, lo escuchaste a Fede Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde vas a escucharlo? Lo escuchaste en El Desconcierto.